Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Arrancamos una nueva edición de este programa que le dedicamos a la ecología. Esto es Ecogoga y lo hacemos a partir de este momento, habiendo pasado 5 minutos de las 3 de la tarde y hasta las 5 de la tarde. Hacemos Ecogoga, Matías Olivera en controles, José Luis Vecina acá a mi izquierda. Hoy, ¿cómo le va, José? Muy bien, a mí bien. ¿Y cómo te va vos, Andrea? Pero perfecto, perfecto. Estoy de maravilla, sin anteojos, así que ahora sí, que no veo nada. Estás aprendiendo el braille. Mi nombre es Sandra Canosa, falta también acá en estudios compañero Roberto, sí. Robertiño Rosenthal, me había olvidado el apellido. Y todos ustedes, por supuesto, también desde el otro lado pueden hacer Ecogoga a través de sus comentarios, a través de sus inquietudes que pueden enviarnos a vía mail. Vía, por teléfono, ¿no? O por teléfono. A ver, usted hable del teléfono. Del teléfono, bueno, pueden llamar al 455-800 o al 455-999. Muy bien. Vía Facebook, www.facebook.com/ecogoga, y ahí ya seguramente han recibido la invitación al evento y pueden hacernos preguntas, pueden hacer comentarios, sí, y pueden temas. Proponer temas, por uh-huh. supuesto. Así que bueno, y temas musicales también. No, eso es para la rocola. La rocola de Goga. Pero sería bienvenido un tema musical también. Ahora sí, arrancamos con uno. Matú, ahí vamos. Cada cosa en su lugar, cada carta es una muerte y cada pez te muestra cuál es hoy tu suerte. Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste, sin duda que no cunda el pánico, el tiempo no existe. Emblemas derrumbados por las herramientas del Estado, lo suponía, ya está todo armado, el tinglado. Y cuántos platos rotos se pagan realmente por el veto al otro. Y es buena foto, pero el polvo dura poco. Andando la milonga, siempre es igual, siempre en la esquina, bueno. Cantando la milonga, siempre es igual, siempre en la esquina, el bar. Lágrimas, hebras de un destino clandestino, resbalan sobre el filo de una alfombra de puñales. Ya no pares, todos somos como animales sometidos al peligro desde las profundidades. Por los bares susurran y se ocultan cargando un triste llanto. Síntoma de último tango, en el suelo me pianto y al ras del piso voy pasando, otro pasajero soportando. Este pasajero. Siempre es igual. Este pasajero en un viaje inmoral por los pasillos de la capital. Siempre es igual, otro animal. Hora de quebrar este silencio. Y abajo en la baldosa se vuela otro comienzo. Andando la milonga. Siempre es igual, en la esquina vuelva. Miles de pasajeros cantando la milonga. Siempre es igual, en la esquina vuelva. Hora de quebrar este silencio. Hacerle caso. Se vuelve otro comienzo. Comienzo. se vuela otro comienzo. Miles de pasajeros en un viaje inmoral por los pasillos de la capital. Siempre es igual, otro animal. Hora de quebrar este silencio. Y abajo en la baldosa se vuela otro comienzo. Miles de pasajeros en un viaje inmoral por los pasillos de la capital. Siempre es igual, otro animal. Hora de quebrar este silencio. Y abajo en la baldosa se vuela otro comienzo. Andando la milonga. Siempre es igual. En la esquina vuelve el bar. Miles de pasajeros cantando la milonga. Siempre es igual. En la esquina vuelve el bar. Hora de quebrar este silencio. Hace mi caso. Minutos pasaron de las 3 de la tarde, seguimos en Eco Noticias y hoy le debemos las efemérides. Hoy le debemos efemérides. ¿Cómo? Ah, seguimos en Eco Goga. Muchas gracias, Matías. Acá me corrige porque había dicho en Eco Noticias. No, no, Eco Goga. Y le debemos las efemérides porque estamos buscando información para darles en Eco Noticias, en justamente. Eco Noticias. Ahí sí. Viene todo el preámbulo. Pero vamos directamente. Nos acordamos lo siguiente, el 17 de septiembre, no son efemérides ambientales, pero bueno, un feliz día para todos los profesores, porque se celebra y se homenajea a todos los profesores y a las profesoras. Ajá. El 17 de septiembre por Bernardino Rivadavia y... El 17 de septiembre y después tenemos ya que el 21, pero bueno, ya lo vamos a celebrar el mismísimo jueves 21 de septiembre, que se viene el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, José Luis. Sí, sí, sí, pero también es el Día del Estudiante. Sí. Bueno, lo más parecido a estudiante que tenemos acá sos vos, que sos docente. Así que te vamos a tener unos cuevas, harina. Para festejar, bueno. Aprovecha para decir sí. Esas cosas porque si me van a venir a defender. En una semana junto, gente. Tienes que saludar a los... Ah, tengo que saludar a mi marido porque otra efeméride es muy especial del medio ambiente para mí. Claro. Mi medio ambiente es mi estimado marido. Esteban, alias El Oso, que cumple años, el virginiano, sí, mañana, así que desde ya le voy adelantando un feliz cumple. Bueno, sí. Igualmente. ¿Eh? Aprovechemos a mandar esa. Y vamos a ver si después ponemos algún temita de Lenny Kravitz o de Papo para El Oso. Sí, gracias, Matu. Bueno. ¿Qué más? Tenemos saludos, ya los diste. Ay, un saludo. Tengo un saludo a Tadeo que... Se enojó la vez pasada. Y acá, aparte, muchas gracias, Tadeo. Nos encantó tu dibujo que nos enviaste. Sí, está muy lindo. Lo vamos a poner acá, en las paredes de Goga. Sí, muy bien. Quedará acá la impronta de él. Bueno, y vamos a presentarnos lo que vamos a tener hoy. Sí, en Eco Goga. Bueno, como todos los jueves ya tenemos a nuestro columnista desde Buenos Aires, Miguel Greenberg. Hoy vamos a estar analizando, vamos a estar charlando sobre lo que es este proyecto de ley de tierras anunciado por la presidenta hace 2 meses atrás aproximadamente. Vamos a ver si lo podemos ensamblar un poco también con lo que es el plan estratégico agroalimentario que charlamos la semana pasada. Seguramente en algo se relacionan, ¿no? Se pueden llegar a tocar. Claro, el tema que el gobierno se ocupa en este momento es que hoy por hoy, con los capitales que andan volando por ahí, porque están en manos de muy pocos, habría gente platuda de este mundo que podría comprarse toda la tierra de Argentina. Ahí vamos, la compramos. Claro, no, nosotros no vamos a poder hacer, pero... Y eso podría afectar notablemente, una, la soberanía alimentaria nuestra, la alimentación nuestra, y otro, la economía, obviamente, ¿no? Pero es... Lo impresionante del caso es que hoy hay capitales privados que pueden comprar un país. Uh-huh. Y un país como Argentina, que no es una cosa chiquitita. Con todos los recursos y con todos los bienes comunes naturales que tiene Argentina. Sí. Y el peor de los casos es que es como un freezer que tenemos, ¿viste? Sí. Donde el freezer uno guarda para las épocas de malaria todas las reservas. Sí, y lo peor de todo es que habría muchos argentinos dispuestos a venderlo. Eso es lo que más me preocupa. Bien. ¿No? Bueno, con respecto a lo que estás diciendo, en el próximo segmento vamos a estar leyéndoles la presentación y de lo que se va a tratar un juicio popular a las corporaciones transnacionales, específicamente a las corporaciones transnacionales que están asentadas acá en la Patagonia. Este proyecto que realiza el Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos y el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, junto a muchas otras organizaciones no gubernamentales, se llama Resistencias Populares a la Recolonización del Continente y se va a hacer a partir de mañana y el 17 de septiembre un juicio popular a todas estas. Les vamos a estar hablando de lo que se trata. Esto es una... No tiene nada que ver con el gobierno, esto es una iniciativa de vecinos... De organizaciones no gubernamentales, que después les vamos a estar diciendo cuáles son los convocantes principalmente en la Patagonia para este juicio. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Hoy va a venir a visitarnos Lucio de Presto, que es integrante de la agricultura familiar, del grupo de agricultura familiar de la Feria Franca, nos va a comentar en qué están trabajando y va a ser una invitación para, ya les voy adelantando también, así lo decimos más veces, este sábado 17 a partir de las 10 de la mañana a un encuentro de intercambio de semillas y plantines. Sí. Esto es Lucio de Preto. Después vamos a hablar con Paula de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, asamblea que viene luchando y viene pidiendo información, entre otras cosas ahora, lo último, por el tema del proyecto de la represa en la zona de la represa del Portón, en la zona de Río Puelo. Río Puelo sería el pueblo inferior, estamos hablando de Chile. Y también hoy es el espacio, el momento que vamos a hablar con Oscar Jiménez de la cooperativa Mundo Sano, para que nos recuerden lo que están trabajando y también les vamos a dar, acompañando a esto, unos consejos, como siempre les damos unos consejos para reducir los residuos domiciliarios, además de la clásica separación que tenemos que hacer entre orgánicos e inorgánicos, saber tomar algunas... Y cambiando la conducta que uno tiene, que la hereda de toda de lo que venimos haciendo en nuestras casas, en esta ciudad, y que lo lógico es tirar en la basura todo lo que nos sobra y lo que nos imponen los centros de ventas, ¿no? O sea, mucho paquete, mucho... Lo que nos impone el consumo. Sí, el tema de la ecología fundamentalmente está basada en la estructura de sociedad de consumo, que viene de los Estados Unidos fundamentalmente, y que nos acostumbra a que la mercadería venga empaquetada, embaladita, prolija. Con moñito, a mí me gusta también. ¿Y después qué hago con el moño? No me tires de la lengua. Todo muy impecable, lo que sale carísimo en realidad, porque vos fíjate que para que luzca bien una fuentecita de lo que sea, ponele, no sé, champiñones, pescado, hay una gran cantidad de esa materia prima o de ese producto agrícola, ganadero, que se tira. Por ejemplo, en la pesca se sabe que el 70% de lo que se saca del mar se vuelve a tirar al mar, pero ya muerto. O sea, contaminando y agotando el recurso, ¿no? ¿Para qué? Para que en el embalaje que se coloca en la bodega del barco, el rendimiento es que todos los pescaditos sean iguales. Entonces lo acomodamos y lo congelamos. Después, cuando llega a fraccionarse para el consumo minoritario, volvemos a seleccionar y sacamos con las cabezas, todo. Termina llegando de lo que se saca de la naturaleza un 25, un 30% para que luzca. Cuando eso no tiene muy, muy buen aspecto, también se tira. Porque muchas veces compramos imagen, ¿no? Se compra imagen, claro. La mayoría de las veces compramos imagen. El sistema es ese, ¿no? Que luzca tan bonito que uno lo compre por lindo, no porque haga falta.

nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, que yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Esa pared del barrio, y esto es pa' que te asombre. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compay. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana. Pero eso no resuelve al blanco sospechoso. La noche me sirve de sábana. La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana. Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sábana. Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo. La noche me sirve de sábana. Mi gracia residente, mi gracia visitante. La noche me sirve de sábana. Villa 21 en Argentina. Sigue echando pa'lante. Se retira el ministro. Soplando, Daniel Ramírez. Estamos en el Bolsón, tenemos 9 grados 9 décimas de temperatura, una humedad del 83% y la presión es de 967,8 hectopascales. Y está lloviendo. ¿Y qué hora es, José Luis? ¿Qué hora es? Las 15:27. Muy bien. Bueno, y se comunicó con nosotros al 455-800 o a uno de los teléfonos fijos Raúl, que nos está escuchando. Sí. Pide un tema musical, la clave del éxito de Las Pelotas, así que lo vamos teniendo en cuenta. Muchas gracias, Raúl, por estar ahí del otro lado. También se está comunicando la gente vía el Facebook. Después los vamos a estar mencionando. Ahora vamos con lo prometido, sí, que ya va a formar parte como de un Econoticias, me parece, por los tiempos. Econoticias también. Vamos a hacer como que es Econoticias. Un saludo a Roberto, que seguramente nos está escuchando. Bien, tiene que ver con esto de... el inicio, mañana, viernes, del juicio ético y popular contra las transnacionales en Patagonia. Esto lo estamos extrayendo de Puerta E, pero hay diferentes páginas que lo están difundiendo. Comienza diciendo que si la expropiación de la justicia forma parte de la expropiación estructural del orden neocolonial presente, abrir un proceso de juicio ético popular contra sus principales operadores y cómplices quiere ser un acto contracolonial que contribuya a abrir brechas de emancipación futura. Lo podemos desmembrar a esta frase y sacamos muchas ideas y lo podemos poner acá en nuestra zona, sobre todo acá en la comarca, perfectamente. Encaja. Sí, sintéticamente la gente se empieza a juntar para enfrentarse con las multinacionales. Que se viene morfando todo, ¿no? Así en dicho, un buen romance, y que normalmente el Estado no es muy eficiente o no tiene mucho entusiasmo de enfrentarlos ellos, ¿no? De resolver ese problema ellos. Para un político conviene que venga mucha inversión extranjera y que le deje unos mangos para ellos poder quedar bien. Eso es la, esa es la política. Lo de la expropiación de la justicia es bravo también, ¿no? Sí. Es un tema. Bueno, la presentación de este juicio ético y popular contra las transnacionales en Patagonia dice lo siguiente: las empresas transnacionales constituyen un eslabón central de las estrategias de neocolonialismo en nuestro continente. Son las protagonistas principales de las políticas de recolonización que conllevan el saqueo de los bienes comunes naturales. Y acá hago un paréntesis, ya no digamos más recursos naturales, porque con esa terminología, con ese concepto de recursos naturales, es de todos, sí. Así nos están expropiando. Así que son bienes comunes naturales. La destrucción de los territorios y el saqueo y la violación sistemática de los derechos de las poblaciones. El proceso de justicia popular que nos proponemos desarrollar es impulsado por el proyecto Resistencias Populares a la Recolonización del Continente del Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos y del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, en articulación con organizaciones populares de nuestro país y nuestro continente y con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Frente a la imposibilidad de colocar en el banquillo de los acusados a todas las transnacionales que operan en nuestro territorio, tomamos como casos emblemáticos algunas de las corporaciones que operan en la Argentina, con la certeza de que su accionar está respaldado por la garantía de los poderes políticos locales que diseñan políticas que las favorecen y o desconocen leyes que protegen los derechos de las poblaciones. A lo largo de las diferentes audiencias que se realizarán en distintas regiones del país, se expondrán distintos aspectos que hacen a la presencia y formas de operar de las transnacionales elegidas. El perfil corporativo, las características de los territorios donde operan, las estrategias implementadas para maximizar sus ganancias, los impactos de sus formas de operar o las proyecciones de esos impactos en caso de proyectos y el surgimiento de resistencias populares frente a las consecuencias generadas por su presencia en los territorios. El objetivo principal del juicio es aportar argumentos, materiales y herramientas a través de las denuncias, los testimonios y la sentencia que fortalezcan y articulen las resistencias de los movimientos populares que sufren las consecuencias de las políticas de recolonización que tienen en las empresas transnacionales uno de los principales soportes. Buscamos que se convierta en una instancia para intercambiar y compartir los saberes provenientes de las distintas luchas populares que entrarán en diálogo con los procesos de investigación, acción participativa y de educación popular que venimos desarrollando. Frente a un modelo extractivista que trae consigo saqueo, contaminación y destrucción de la vida, consideramos absolutamente necesario que las comunidades en resistencia coloquen en el banquillo de los acusados a las corporaciones transnacionales denunciando, a través de un proceso de justicia popular, las permanentes violaciones a los derechos de la humanidad y de la naturaleza que su accionar genera en nuestros territorios, entendidos como espacios vitales donde construimos nuestro sentido de la vida y nuestra identidad como pueblos y que por eso son defendidos cotidianamente a través de múltiples estrategias de lucha y resistencia popular. Los casos que se van a juzgar en Patagonia son los siguientes: Repsol en Neuquén y Chubut, Pan American Energy en Neuquén y Chubut también. Pan American Energy el año pasado estuvo auspiciando, esto lo digo, no es de la carta, pero me acordé como para que entre en el juicio, estuvo auspiciando el Congreso Provincial de Educación de Chubut. ¿Sabés de qué manera? Entre otras, ¿sabés cómo? Aparte sin ningún tipo de enmascaramiento ni nada. O sea, estuvo bueno porque nos enteramos al toque porque repartían mochilas con la leyenda Pan American Energy. No, ellos quieren estar así, que figuren ellos porque son tipos muy preocupados. Qué fantástico. Bueno, Pan American Energy en Neuquén y Chubut, Pan American Silver, Proyecto Navidad en la provincia de Chubut, Río Tinto, Vale, Sociedad Anónima, esto pertenece al Proyecto Potasio Río Colorado, Mendoza, con repercusiones en Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires.

Fin de espacio publicitario. Hay radio para entretenerse. Hay radio para disfrutar. Hay radio para pensar. Y para pensar en nada. Hay radio con gusto y para todos los gustos. 103.5 Boga. Hay radio. Cuatro menos 20 de la tarde, continuamos en Eco Goga y entramos al espacio que tenemos con nuestro columnista desde Buenos Aires, el periodista Miguel Greenberg. Buenas tardes, Miguel. Hola, Miguel, ¿estás por ahí? Bueno, nos habíamos comunicado con Miguel, había quedado en la línea telefónica, pero a ver si ahí volvió. Hola, Miguel. Acá estoy. ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? Me había quedado enfrentado a un poderoso silencio. Sí, yo también, pero acá al aire. Eso es lo bueno de radio en vivo, va, por lo menos a mí me gusta de la espontaneidad que da trabajar en con la radio en vivo, porque pasan estas cosas, son normales. Mientras dure 10 segundos el silencio está bien, si dura 10 minutos ya es problemático. Y no lo va, perdé cuidado que no vamos a dejar 10 minutos de silencio en radio, algo vamos a decir. Bueno, Miguel, el tema que nos convocaba hoy es el tema del proyecto de ley de tierras, que es, así le decimos, pero no tiene ese nombre, ¿no? El que anunció la presidenta. Tiene otro nombre, uh-huh. Pero todo el mundo lo está debatiendo con esa etiqueta. Claro, porque es el proyecto de ley sobre dominio territorial, ¿no? Algo así. Sí. Sí, pero no lo tengo presente. Uh-huh. ¿Y qué podemos decir con respecto a este proyecto de ley? Bueno, como es frecuente en nuestro país, las cosas se hacen parcialmente. Uh-huh. El tema de la propiedad de la tierra no resuelve problemas que hay con la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que limitaría, en caso de que se apruebe la ley, sabemos que la ley tiene que ser discutida en el Congreso y los debates inducen una cantidad de reformas, modificaciones y acuerdos que todavía no están establecidos. Uh-huh. Quiere decir que estamos conjeturando sobre una hipótesis, ¿no? Entonces nada de lo que uno, yo o cualquiera de nosotros pueda decir en este momento es definitivo, porque la ley no solo no está terminada de redactar y aprobar, sino tampoco ha sido promulgada y tampoco ha sido reglamentada. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Totalmente. Lo estuve viendo el proyecto y digo, esto es todo lo que hay. Claro. Uh-huh. Entonces, indudablemente, es a cuenta de una mayor cantidad que está por verse. Pero mientras tanto, eso no nos limita para puntualizar algunos detalles que deberían, no sé si están incluidos en esta ley o incluidos en una serie de leyes complementarias. ¿Por qué digo esto? Que los extranjeros no puedan tener propiedad de más de 1.000 hectáreas no resuelve el problema fundamental, que es la tenencia de la tierra. La gran incógnita argentina es quiénes son los dueños de la tierra. Por ejemplo, se dice que el mayor terrateniente de la Argentina es el señor Benetton, que tiene enormes inversiones desde hace mucho tiempo en la Argentina. Pero eso que David Viña llamaba en una novela muy antigua y muy famosa llamada Los dueños de la tierra, sigue siendo una gran incógnita. Y sigue siendo una gran incógnita, ¿por qué? Porque existe un organismo que se llama Catastro Territorial que debería estar monitoreando quiénes son los dueños de la tierra. Esto no solamente con fines impositivos, sino también con, porque el tener o no tener la tierra no define qué es lo que se va a hacer con esa tierra. Con esa tierra se pueden hacer cosas como plantar soja transgénica, plantar caña de azúcar para producir alconafta, todo esto inscripto en la política de los biocombustibles, pero también la tenencia de la tierra se puede aplicar a la prospección de petróleo, a la explotación minera, a la plantación forestal y a la producción maderera. Nada de esto tiene que ver con alimentar a los famélicos, porque claro, una de las buenas acciones que sería que se aplique apropiadamente la tierra es para resolver los problemas del hambre. Ahora, entiéndase que este no es apenas un problema argentino, este en este momento es un tema internacional altamente explosivo, al punto tal que Naciones Unidas, la FAO, la Organización de Alimentación y Agricultura de la FAO, está organizando una conferencia internacional el mes que viene, octubre, porque esto que se está discutiendo en la Argentina, hace tiempo que, por ejemplo, en África, es un problema gravísimo de primera magnitud que está afectando por lo menos a 7 países, a Etiopía, Ghana, Madagascar, Malí, Sudán, Mozambique, Tanzania. Leemos en los diarios que hay hambruna y montones de personas muriéndose de hambre en Etiopía, ¿sí? Sí. En Etiopía se han hecho grandes inversiones agroproductivas. ¿Pero para qué? Para plantar caña de azúcar y exportar al CONAFTA, no para alimentar a la gente. Terrible. Entonces estamos yendo de la mano de una hipocresía muy grande, donde indudablemente puede ser que dentro de 9 años batamos récords de producción de granos, pero ¿para exportar qué? Además de para exportar y para el mercado interno, ¿para sí, darle de comer a quién? Claro. ¿A cuánto vamos a tener que pagar nosotros el grano, no? A los que vivimos acá. Eso se inscribe en otra colateral también muy problemática, que es la seguridad alimentaria. Pero a lo que quiero ir es al fondo de la cuestión. Uh-huh. No siempre las provincias, por ejemplo, venden las tierras fiscales, sino que hacen acuerdos de arrendamiento, con lo cual la titularidad, la propiedad, o lo que diríamos, para que se entienda la gente que alguna vez compró un departamento o una casa, la escritura, uh-huh, sigue estando en manos de la provincia, pero no podemos desconocer que el gobierno de la provincia de Río Negro, en octubre del año pasado, firmó un acuerdo con China para sembrar 240.000 hectáreas, o sea que no le vendió 240.000 hectáreas a China, sino que firmó un acuerdo según el cual China iba a regentear esas 240.000 hectáreas para producir, no sé si soja transgénica, pero habría que averiguarlo. Creo que era soja transgénica. ¿Cómo? Creo que era soja transgénica fundamentalmente para fabricar aceites. Bueno, al mismo tiempo, en febrero de este año, el gobierno de Chaco firmó, pero no ni siquiera con un país, sino con un fondo inversor de Arabia Saudita para explotar 200.000 hectáreas en el impenetrable. Claro. Por lo cual, parece el dedo señalando a la luna, pero lo que estamos haciendo es mirando el dedo. Totalmente. ¿Se entiende? Aquí hay muchos intereses terribles y una cosa cierta, y la trágica experiencia del África en los últimos 20 años demuestra que capitales de los Emiratos Árabes, de China, de Europa, de Estados Unidos e incluso inversores de la India que están manejando toneladas de dinero de la... ¿Te acordás lo que teníamos acá, las AFJP? Uh-huh. Sí. Son fondos de inversión que vienen con enormes capitales de los fondos de pensión para los jubilados de los países ricos. Entonces, esa plata se invierte en donde sea más rentable. Y lo que es más rentable ahora es arrendar tierras en América Latina, en África, en el sudeste de Asia, o inclusive hasta en el Pacífico, en algunas islas semipobladas, para verdaderamente seguir haciendo agronegocios masivos y, como dije hace un rato, minería, prospección petrolera y todo el circo. Yo siento que de pronto, si nos quedamos solamente en la cuestión de la... De la ley de tierras, uh-huh, no vamos a resolver nada porque sin tener que ir a Naciones Unidas, hay un dato del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que da dos cifras escalofriantes. Dice que el 2% de las explotaciones agropecuarias del país controla la mitad de la tierra del país, mientras que el 57% de las chacras, de los chacareros, de los campesinos, tiene acceso solamente al 3% de la tierra. ¿Y qué pasa con los chacareros que ya no están ahí donde estaban antes porque ahora fueron desplazados y las corporaciones plantan soja? ¿Dónde están los pueblos originarios que desde hace décadas, siglos, vienen reclamando su acceso a la tierra ancestral y han sido pateados afuera? Es un problemón, no es apenas una ley de tierras. Uh-huh. Esto también tiene que ver, por ejemplo, yo me estaba recordando el caso cercano que tenemos de lo que pasó con los Blaquier en Jujuy, ¿no? Puede ser también esto de concentrar cada vez mayor cantidad, de ir corriendo. ¿Y los Blaquier son argentinos o no? Exactamente. Sus socios no sé si son argentinos, porque la plata no viene con una... Los dólares no vienen con banderita, ¿viste? Claro, no, además ellos creo que tampoco se consideran argentinos. Bueno, pero lo que la realidad dice, que en el año 2001 se sembraron en la Argentina 10 millones de hectáreas con soja. Uh-huh. 9 años después se batió ese récord y se fue de 10 millones de hectáreas a 19 millones de hectáreas. Y el 56% de la tierra cultivada en la Argentina hoy es soja transgénica. Entonces eso no solo no alimenta a los hambrientos, sino que al mismo tiempo es un negocio muy rentable para las macroinversiones que tenemos rondando por ahí, ya vengan con la banderita argentina o ya vengan con la banderita anónima de un interés transnacional. Claro. Miguel, y entonces, ¿qué podemos decir? Porque el jueves pasado hablábamos del plan estratégico agroalimentario, la ley de tierras, y cuando lo escuchamos, lo leemos desde los ámbitos oficiales, realmente yo cuando escuché a la presidenta anunciar este proyecto de ley dije, está bueno, o sea, como que la fachada está bueno el proyecto, ¿no? Ahora, todo cuando se lo analiza como lo estamos haciendo, lo que se deja de decir en el proyecto, le faltan muchas partes, como mencionabas recién. Lo mismo pasa con el plan estratégico. ¿Qué nos queda a nosotros como sociedad civil, como comunidad, entonces hacer ante esto que parece tan bonito pero que en realidad esconde cosas que siguen manteniendo la estructura como está? Y bueno, y plantearle a nuestros representantes en el Congreso que tomen en cuenta otras voces que andan dando vueltas, y esas voces que andan dando vueltas, por un lado, una es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que estima que alrededor de 200.000 familias rurales fueron expulsadas por el avance sojero. O sea que el precio de los alimentos es determinado en la Argentina por 200 empresas, macroempresas formadoras de precios, y con ellas no hay noticia de que el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Nación vayan buscando la manera de regular eso. Nosotros lo sentimos en el bolsillo cada vez que vamos al supermercado. Totalmente. Entonces, como desgraciadamente en la Argentina las asociaciones de defensa del consumidor nunca tuvieron peso político, tampoco hubo intención en que crecieran y tuvieran peso político, hay ciertas medidas que los ciudadanos solamente las pueden instrumentar a través de sus representantes, que son los legisladores, y esos están en algún otro planeta que no es precisamente la esquina de nuestra casa, ¿viste? Uh-huh. Es un problema político, es un problema social, pero no para salir a pegar cacerolas, sino para que la gente se organice, como por ejemplo, de pegarles en el único lugar a los formadores de precios donde les duele, que es en el bolsillo, y cuando una cosa se vuelve loca el precio y se va a las nubes, pues organizarse y usar una herramienta política que se llama el boicot y no comprarla. Eso pasó en la Capital Federal una vez con el precio de los tomates. La gente se puso de acuerdo y dejó de comprar tomates, y en 2 semanas los precios cayeron boom para abajo. Uh-huh. Bien. Es decir, es un desafío. Nosotros hemos sido siempre maltratados impunemente y la organización de base en una sociedad no la hace un programa de radio, sino que la hace la propia sociedad organizándose a sí misma, ¿no? Totalmente. Tenemos también, por lo menos acá nosotros en nuestra zona, que todavía tenemos chacras o huertas, justamente ahora después vamos a estar hablando con un integrante de un grupo de personas que hacen agricultura familiar, ¿no? Y que se juntan para hacer intercambio de semillas, de plantines y, bueno, hacer esto de la soberanía alimentaria acá en nuestra zona. Diste precisamente en el clavo. Mira, en un lugar tan capitalista como Estados Unidos, donde las cifras que dieron a conocer esta semana es que se han batido todos los récords, hay 40 millones de pobres en Estados Unidos, uh-huh. Lo cual es decir, el equivalente de la población argentina. Y sin embargo, precisamente por la cuestión de los precios, viene desarrollando un movimiento que se llama, sería agricultura, la sigla, ¿no? Es otra cosa, pero agricultura apoyada por la comunidad. Precisamente para poder tener precios accesibles y para al mismo tiempo hacer alianzas con los chacareros, esta fórmula hace que se junta como si fuera una cooperativa, un núcleo familiar de 20 o 30 familias, pues le financian poniendo una parte del dinero cada uno proporcionalmente, los cultivos orgánicos, por supuesto, a un chacarero, y después ese chacarero los abastece a ellos a un precio razonable para tener ganancia y al mismo tiempo a un precio razonable para no lesionar el bolsillo de los que lo financian, y eso se llama Community Supported Agriculture, agricultura apoyada por la comunidad. Y están creando nuevas redes de abastecimiento y de producción que rompe totalmente con los monopolios. Uh-huh. No es ir a hacer manifestaciones en frente del supermercado para decir bajen los precios o que se vayan todos o a golpear cacerolas, sino a resolver el pan de cada día en alianza con los que lo producen y lo saben producir, porque cualquier persona de la ciudad no está en condiciones, claro, de convertirse en campesino de un día para otro. Claro, claro. O sea, consumiendo local, lo que sería el consumir lo que produce la gente del lugar y que está cerca de, o sea, la fuente del producto está cerca de la fuente de consumo. Exactamente, eso pasa en muchos lugares. Ahora, en otros lugares donde eso también ha producido, se ha producido también en su momento con los movimientos eclesiales de base en Brasil, uno investiga un poco la cuestión y descubre que los capitalistas brasileños que andan viendo dónde hacer negocios, ahora están colonizando Guyana, comprando tierras para plantar soja, exactamente lo mismo que hacen los chinos con nosotros. Claro. Entonces, estamos en un mundo, yo diría, un poco hipócrita, ¿verdad? Sí, es común que se cuide mucho en el país los recursos o los bienes territoriales que tienen. Japón es un ejemplo bastante claro, no tocan un árbol en Japón, pero vienen acá y arrasan con los bosques. Mira, a tal punto es grave este problema que en inglés se llama land grabbing, que es apoderamiento de la tierra. Claro. Y estén atentos, porque eso lo pueden investigar ahora poniendo la sigla FAO, que es la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, que tiene su sede en Roma. Ahora nomás, a principios de octubre, organizan una conferencia para definir nuevas orientaciones mundiales para cómo lidiar, mirá la frase, dice así, para cómo lidiar con esta carrera por las tierras fértiles conocidas como land grabbing en el mundo. Bien, y land grab también hay una página en internet, me parece que la estoy... Hay una ONG. Land grabbing, exactamente, en ONG, uh-huh, que publica artículos en portugués, en español, en inglés, uh-huh, y te demuestra que este no es apenas un temita para el Parlamento argentino, sino un temita para el planeta. Qué difícil. Miguel, muchas gracias, hasta el jueves que viene. Bueno, espero que no haya sido muy abstracto lo que dices. No, estuvo bárbaro. Fue terrible, nada más. Chao, gracias. Chao, un abrazo. Chao, Miguel. Hablábamos con Miguel Greenberg sobre el proyecto de ley de contra extranjerización de las tierras. Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Estados Unidos, que están haciendo ahora esas cooperativas, uh-huh, están haciendo cooperativas agrarias.

Esta semana en Revista Barcelona, Missing Albañils, testigo desaparecido de Argentina, solicita. Ya apareció Candela, ahora ayúdenos a encontrarlo. Jorge Julio López, víctima de una temible red de trata de obreros ancianos que declaran en contra de represores. Contáctese a 5años desaparecido@labonerense.gov.ar. Internacional, tras la caída del mito del país serio y confiable, ahora aseguran que en Chile podría ganar el peronismo. Revista Barcelona, es semanal y sale todos los viernes. Revista Barcelona, una solución europea para los problemas de los argentinos. Fin de espacio publicitario. Donde había silencio, ahora hay Goga. 103.5. Arte, música, palabras. Radio Goga. Un sentimiento hecho radio. Econoticias. Econoticias. Información ambiental en EcoGoga. Econoticias. Gobierno boliviano e indígenas dialogan por resolver conflicto por carretera. Una misión de ministros iniciaron una reunión con indígenas que desde hace un mes marchan desde la selva boliviana hasta La Paz en rechazo a una carretera. Los ministros llegaron hasta la localidad de San Isidro de la Embocada, donde se encuentran el millar de indígenas que rechazan la construcción de una carretera que pasará en medio de la reserva natural Tipnis. Los marchistas reclaman que la ruta dañará el medio ambiente del parque ubicado en la selva de la región del Beni, fronteriza con Brasil, país que ha invertido en el camino con más de 200 millones de dólares. El presidente Evo Morales ha manifestado que la carretera debe construirse por la ruta ya trazada, aunque no descartó escuchar alguna alternativa de los indígenas. Son las 4 y 7 de la tarde y estamos con el invitado, ¿no? Estamos con el invitado Lucio De Presto, ¿es así, Lucio? ¿De Presto? No. Mi apellido es César. ¿César? Sí. ¿Y yo qué? Mi nombre es Lucio. ¡Lucio! Sí. ¡Lucio! Lucio. Pero César. Todo bien, sí. Bien. No sé de dónde había sacado ese apellido. Lucio César, del grupo de agricultura familiar de acá, del Bolsón. Sí, sí, del Bolsón y un poco más, de la comarca. Ajá, de la comarca. En realidad nosotros estamos nucleados en la Feria Franca de acá del Bolsón, atrás del Correo. Uh-huh. Bueno, y como para hacer un poco de historia, esto arranca con algunas reuniones en invierno de 2010, digamos, ¿no? Empezamos a reunirnos en la Biblioteca Sarmiento, acá en Bolsón. Bueno, productores pequeños de Mallín, de Lago Puelo, de Bolsón. Uh-huh. Y bueno, finalmente se desembocó en la necesidad ya concreta de tener un lugar de expendio. Claro. ¿No? De digamos, donde ustedes puedan comercializar lo que producen cada uno individualmente, claro, en sus chakras. Claro, cuando tenés un lugar fijo. Exacto. Cuando fuimos viendo que, bueno, que básicamente trabajábamos para el autoconsumo familiar, uh-huh, pero, bueno, estaba la posibilidad concreta de comercializar los excedentes, que por ahí no son muchos, no son grandes extensiones las nuestras, pero... Son pero productores bueno. familiares más que Exacto. pequeños productores, porque yo por ahí sí. leía pequeños productores y bueno, de 20 hectáreas, son, claro, son pequeños sí, productores, pequeños sí, son 20 sí. hectáreas, pero claro, ¿de cuántas claro. hectáreas estamos hablando? O sea, cuando hablamos de agricultura familiar, de qué tipo de...? Y una, dos, cuando mucho. Cuando mucho, cuando claro, mucho. Claro. Entonces, bueno, luego de hacer algunos pedidos puntuales por ahí buscando espacios públicos abiertos, finalmente la municipalidad ofrece en comodato un local en la Feria Franca de Bolsón, ahí atrás del correo. Y bueno, y ahí arrancamos. Esto fue a fines de enero de este año, ¿no? La temporada pasada, digamos. Fue todo un poco, bueno, ya veníamos con la producción encaminada, en marcha, uh-huh. entonces, bueno, era llenar el local y compartir y, bueno, invitar a la gente. ¿Con qué lo están llenando el local, no? A ver, para que la gente sepa que puede ir a comprar ahí. Sí, en esa oportunidad ya pudimos arrancar con verduras, concretamente. Uh-huh. Y este año lo que hicimos fue arrancar con, digamos, quisimos empezar antes. Entonces ya empezamos hace 15 días con semillas y plantines. Muy poco de verdura, un poco de acelga. Había posibilidad de que llegara algo de papa del año pasado, pero poca verdura todavía, ¿no? Ahora hay semillas y plantines, ¿de qué eran? Eso. Semillas y plantines de hortalizas y de flores también. Bien. Algo de flores, bien, sí. Bien. De cualquier manera, en la feria también se encuentran, bueno, huevos, plantas aromáticas, ya sea en plantín o secas, ¿no? Si algún vecino tiene alguna producción de la que usted, como la que ustedes están nombrando, uh-huh. ¿cómo se puede poner en contacto como para también aportar sus productos? Y justamente una de las funciones de estos encuentros, de también de abrir el local, es esta, de que se acerque todo uh-huh. aquel que tiene algo para... Para ofrecer. Excedente para ofrecer. Sí, sí, sí. Puede ser... producto fresco, conserva, lo que sea. En realidad lo que todavía no podemos comercializar por cuestiones... bromatológicas. Exacto. Uh-huh. Son, bueno, dulces, encurtidos, quesos, panes, uh-huh. todo tipo de panificación, digamos. Queremos resolverlo, eso, ¿no? Claro. Porque incluso nos parece que está la posibilidad, al tener eso resuelto... hasta podemos llegar a hablar de no cerrar el local en invierno. Claro, ¿no? Claro, porque ya venderías sí. lo elaborado. Y, claro, claro. Sí, además estaríamos en el espíritu de lo que es la Feria Franca, ¿no? Que el productor local tenga para vender sí, y sí. para vender todo el año. Sí, digamos que esto tiene un trasfondo, obviamente... Social. Social. Vale. Social, filosófico, bueno, estábamos hablando. Es ahora, cuando escuchabas, vos estabas acá en estudios, escuchabas sí, lo que veníamos hablando con Greenberg sí, sí. y lo que nos decía uh-huh. sobre lo que es el hambre a nivel mundial sí, y la sí. falta de tierras para la agricultura. Sí. ¿Qué pensabas? Estamos dándole en el clavo, estamos totalmente, acertados. Totalmente, sí, sí. Son todos productos orgánicos, ¿no? O sea, local y orgánico, obviamente. Sí, mira, en principio no habíamos puesto esto como una condición elemental uh-huh. a la gente que se iba acercando, pero ahora ya lo es. Claro. Digamos que queremos trabajar de ese modo. Con productos orgánicos. Claro, claro. Totalmente. De cualquier manera, la mayoría de los pequeños productores trabaja de esa forma, ¿no? Sí. Hay excepciones, pero bueno, generalmente se trabaja con abonos naturales o de animales, uh-huh. Sin aplicar herbicidas ni esas cosas. Sí, no tiene mucho sentido una huerta de media hectárea andar tirando glifosato. No. Ni tampoco así fertilizantes, uh-huh. los químicos, los sintéticos. Cuando te agarra un bichito, no sé si pensar... No, si te agarra un bichito y te come todo, no sé si pensar... Sí, no, es terrible, pero es real que no tenés... No, yo he querido... por ejemplo, comprar fertilizantes que son sintéticos y salen muy caros. Sí, para, sí, además. Una bolsa, cuando la última vez que yo pregunté, estaba sí. a cerca de 100 mangos la bolsa, uh-huh. no me acuerdo qué fertilidad, pero tipo urea. Sí, sí, sí. Y bueno, sí. Nunca más. Claro. Me hice ecológico de golpe. Claro, claro, claro. Tomando al nieto a mear los arbolitos. Lucio, la invitación entonces sí. Para este sábado. Es para este sábado 17. Fundamentalmente lo que va a haber van a ser más semillas. Uh-huh. Creemos que algún plantín más también de los que tuvimos hace 15 días. Algo de verdura va a haber. Uh-huh. Y bueno, y cada vez va a haber más. Y aparte el contacto. Y el contacto, y lo que yo digo siempre, cosas. Claro, esta cuestión de, digamos, sabemos que este puesto, la idea no es que sea una verdulería más. Hay otra cosa, ¿no? Sí, tener una garantía de que esto es de acá, que se hizo de forma orgánica, sí, sí. Que estamos contribuyendo con un vecino, porque uno compra sí. Un vecino y sí. Están ayudando mutuamente. Y la forma que esto tiene, la posibilidad que esto tiene de fortalecer la economía regional, ¿no? Claro. Soberanía alimentaria, sí, y todos los términos que le pongamos que están de moda, sí, en estos momentos. Sí, sí. ¿Qué respuesta tienen hasta ahora de la gente? O sea, porque partiendo de que el otro día... empezamos con esta. Sí, la respuesta es fabulosa. Ajá. Un poco yo esto de que no lo queremos ver como una verdulería más, es por la cuestión de que, bueno, muchas veces hay pedidos de alguna variedad o de alguna uh-huh. cuestión que sabemos que para esta zona es difícil. Está difícil, claro. ¿No? Sí, un melón, por ejemplo, muy claro, complicado. Claro, o melón, sí, sí. Hay cosas que... Pero lo que se está dando también, por ejemplo, es, entre comillas, imponer, o sea, se están imponiendo naturalmente desde hace ya varios años, ¿no? Sí. Por ejemplo, incluso por citar el trabajo del CIESA, uh-huh. En Golondrinas, se están imponiendo variedades desconocidas o poco comunes, uh-huh. Y que bueno, hay una fracción de la gente que las acepta y las pide, ¿no? Claro. Bueno, comamos lo que se puede dar acá. Lo que nos da la temporada y lo que se puede dar, sí, acá. Sí, sí, sí. Y en realidad, ustedes son la verdulería, el resto son kiosquitos. Porque... Esa me gustó. ¿Eh? Esa me gustó. Claro. Muy bien. Ya lo publicitamos ahora, ¿va? No, yo lo que siempre digo también es esto del además del vínculo, hay un mostrador de por medio, ¿no? Pero... hay un vínculo entre el consumidor y el productor directo, ¿no? Vos tenés la posibilidad de comprar una lechuga y preguntarle al tipo que la hizo, cómo la hizo, uh-huh. Sí, todo sí. Eso. Cosa que en otro lado no sería imposible, sí. Claro. Bueno, así que tratamos de que los precios sean razonables, siempre nos ponemos de acuerdo en eso. También hay que entender, hablando desde el punto de vista del consumidor, si vamos ahí, que no pueden ser lo mismo los precios que tienen ustedes que lo que manejan en un supermercado. O sea, es otra la calidad que están consumiendo, saben lo que se está consumiendo, sí, y es desparejo, digamos. Recién hablábamos es con desigual. Matías de eso. Claro. Recién hablábamos con Matías de eso. Tampoco hay que zarparse. No, digamos, hay que zarparse, pero es verdad esto que vos decís. Hay que saber el laburo que se tiene. Sí, sí, sí. Sí, sí. No es lo mismo un gran productor del valle que. Sí, sí. O un supermercado que compra toda una producción. Claro, toneladas que la compraron a riesgo en invierno. Sí, sí, sí. Pero digamos que la idea es esa, ¿no? Y, sí. Por supuesto, poder lograr que esto sea de alguna manera un medio de vida o un aporte al menos a la, uh-huh. a las economías de las familias que integran este grupo, sí. Como otros, y bueno, y que la gente pueda comer cosas más sanas, claro, también. Mejorar, ¿no? La calidad de vida. Sí, una pregunta, me decías vos que todavía no se hacen otros productos por un tema de bromatología. Habilitación bromatología. Sí. ¿Están ustedes tratando de llegar a ese nivel de poder? Sí, sí. O sea, bromatología, ¿estarían ustedes tratando de cumplir las normas bromatológicas como para poder

piantao, piantao, abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La da, la da. Loco. Loca, vos sos loca. Loco él. Y loca yo. Loco él y loca yo. Loco él. Y loca yo. Gracias, Polaco, por dejarnos volar con vos. Gracias. ¿Qué hora es, José Luis? Son las 4 y 24. Es que no veo. Hora de tomar mate. Hora de tomar mate. Estábamos acá pegados a la compu porque uno es más chicato que el otro. Pero hay que apretar control y más y ahí se te amplía la letra. ¿Sí? ¿Viste? Mira. Qué bárbaro. Todos los días. Gracias, Matías, por enseñarnos. Todos los días algo nuevo en la computadora. Gracias, Matías, bueno, porque pusiste un tema de estudiante. Bien. Lo que queríamos saber era qué estaba pasando, porque parece como que hay cenizas, se han escuchado cosas con respecto al cordón. Sí, a lo mejor hay, que hay una. Lo que sacamos de ONEMI es que se mantiene la alerta rojo para la comuna de Puyehue en la región de Los Lagos por actividad del complejo volcánico Puyehue Cordón Caule, establecida desde el mes de junio, esta alerta roja. O sea que no, con respecto al cordón de Caule, no hay nada nuevo. Sigue trabajando. Sigue trabajando. Lo que mucha sí, en Chile hubo un sismo de 5.9 grados de magnitud en las costas chilenas, pero en la zona del norte. Eso deben ser los estudiantes que están saltando. están moviendo el piso a Pineda. Frente a las costas de Chile, a 123 kilómetros de Santiago. Esto sucedió el miércoles, ayer. No hubo en lo inmediato reportes de daños o víctimas luego del movimiento que se produjo poco después de las 7 de la mañana. El Servicio de Geología estadounidense señaló que el epicentro del temblor se ubicó a 39 kilómetros al norte de las costas de Valparaíso, sin que se informara sobre la posibilidad de un tsunami. Esto es lo que tenemos desde Chile con respecto a sus... Sí. Temblores. Los temblores de siempre de Chile, pobre gente, no se le mueve siempre todo en el terreno. Y bueno, con el volcán que sigue trabajando como corresponde. Uh-huh. Pero lo que estábamos sintiendo estos días es ceniza acá en nuestra zona. Ayer, por lo menos en el hoyo, había una, sí, sí, se una cosa así incluso suspendida. Las explosiones. Lo que pasa que normalmente los vientos soplan para otro lado y nosotros venimos salvando como en la tablita, ¿no? ¿Cómo? Claro, nosotros nos venimos hablando de esta ceniza, de la pluma de ceniza del volcán, porque los vientos predominantes van para otro lado, ¿no? Sopla del oeste. Y bueno, como rotó un poquito el viento, nos tocó un poco de ceniza, no mucho. Andaba a preguntar a los de Angostura, que ya está un tanto podrido del tema. Totalmente. Bueno, se están comunicando con nosotros vía Facebook. Leo por ahí que nos manda un mensaje. Dice lo siguiente con respecto a las francesas. Las francesas que fueron asesinadas hace un mes atrás aproximadamente en Salta. Lo que nos dice es que las francesas asesinadas en Salta no eran turistas, sino que estaban investigando para la FAO y la UNESCO. Esto acopló este dato cuando después de que estuviésemos hablando con Daniel Greenberg. Gracias, Leo. Ahora vamos a seguir. Vamos a buscar por internet a ver qué nos dicen con respecto a este dato. Sí, habría que ver qué estaban investigando, porque dato normalmente que nos estás dando. Muchos turistas vienen acá investigando por encargo de así de organizaciones, ¿no? Digamos que Sudamérica está atravesada de servicios de pseudointeligencia, ¿no? No, en serio, hay cada uno que viene acá. Hay gente que viene a buscar gente para que vaya a trabajar y todas esas cosas también. Bien, te quería decir quién es... que vamos a estar hablando ahora, después del próximo Eco Noticias, te recordamos con Paula de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, ajá, que junto con otras organizaciones, entre ellas la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra y la Mesa de Gestión del SIC, están ya invitando por una charla debate que se va a hacer el próximo domingo. En el próximo domingo estoy buscando dónde. El próximo domingo y no lo tengo dónde. Bueno, no importa, ya vamos a estar hablando con Paula, que nos va a decir exactamente dónde va a ser esta charla de debate que se va a estar haciendo para tratar el tema sobre el mega emprendimiento que se pretende desarrollar en el Cerro Perito Moreno y también la represa que la empresa Endesa quiere construir en el río Puelo. Ahora vamos con un tema musical y volvemos con una Econoticias. Que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Espacio Publicitario. Namasté, Centro de Terapias Complementarias. Bienestar, salud y belleza. Masajes terapéuticos. Chino Tuina. Masajes con sonidos holísticos, relajantes, descontracturantes. Reflexología, digitopuntura, pilates con cama reformer, cama terapéutica con rodillos de piedra de jade, shiatsu. Namasté. Bienestar, salud y belleza. Avenida San Martín, 1262, El Bolsón. Teléfono 720-310. Namasté. Bienestar, salud y belleza. Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139. Aserradero portátil La Violeta. Hoy en El Bolsón algo nuevo se ofrece en salud. Visitas médicas a domicilio, traslados en ambulancia y otras interesantes prestaciones. Consultas al teléfono 720329 de 9 a 13. Edificio Piltriquitrón, Avenida San Martín y Roca, primer piso, oficina 3. Donando sangre, donás vidas, porque cada vez que lo haces, tu ayuda salva 3 vidas. Este año, Argentina es sede del Día Mundial del Donante de Sangre. Necesitamos más donantes voluntarios y, sobre todo, habituales. Sumate y juntos lleguemos a 1 millón de donantes. Informate 0800-222-1002 o mássangremásvida.org. Argentina con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Nave El Nido. Sesiones de música ambiental. Todos los domingos de 20 a 22 horas. En Radio Boba 103.5. Fin de espacio publicitario. La música, como la sangre. La sangre del hombre es un líquido rojo, espeso, viscoso, de olor característico y sabor salado. Las palabras, como el corazón. El corazón se contrae unas 70 veces por minuto, reproduciendo de forma periódica lo que denominamos el ciclo cardíaco. El arte, como el cuerpo. Más fascinante en su funcionamiento. Maravilloso en su mecanismo. 103.5. Exquisito en su gama de sentidos. Radio Boba. Y sorprendente su capacidad de comprensión. ¡Econoticias! ¡Econoticias! Información ambiental en Ecogoga. ¡Econoticias! Alarma por explosión en una central nuclear francesa. Una fuerte explosión ha tenido lugar este lunes en la central nuclear de Marcaule, al sur de Francia, según las autoridades galas, que hablan de peligro de fuga radiactiva. Hasta el momento ha fallecido una persona y otras 3 se encuentran heridas. La instalación se encuentra a 230 kilómetros de territorio español. El incidente se habría producido cerca de un horno de la central, donde ya están actuando los bomberos. Según los primeros datos, se produjo un incendio en la zona de desechos radioactivos, lo que condujo a la explosión. Los agentes franceses ya han acordonado la zona y han establecido un perímetro de seguridad. En Lago Puelo sigue la polémica por la adjudicación de tierra pública fiscal a un solo oferente. El Consejo Deliberante de Lago Puelo aprobó una ordenanza en la que adjudica en venta a un solo oferente tierra pública fiscal ubicada en el lote 41, que cuenta con una superficie de 26 hectáreas aproximadamente. Dicha ordenanza se aprobó sobre tablas, o sea, sin debate en comisión y sin dar lugar a las opiniones de todos los concejales. Tampoco contó con la debida información a todos los representantes del pueblo, del cual será el destino del patrimonio de todos. La misma contó con los votos positivos de los concejales oficialistas del Provech y del PJ. El voto negativo fue de los concejales Javier Araujo y Cristina Prieto, entendiendo la gravedad de votar algo sin debate, fuera de toda práctica democrática. Faltan 20 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Esto significa que nos quedan 20 minutos de programa. Para terminar con esta pavada. ¡No! ¡Esta tortura! ¡Ah! De los José Luis Vecina, por favor. Bueno, estamos en contacto telefónico con... ¡Paula! Con Paula, de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, al contrario. Muchas gracias por darnos un espacio. No sé si la audiencia ya escuchó, vos contaste un poquito de para qué me llaman. Hice un adelanto hace un ratito, pero dale. Contanos. Que... Bueno, la idea es que bueno, nosotros somos la Asamblea de Pueblo, que estamos trabajando junto a vecinos de Pueblo por el tema del proyecto El Portón en el río Pueblo. Uh-huh. Y en esta ocasión lo interesante es que nos vamos a hacer una presentación junto a la Asamblea por el Agua, en Defensa del Agua y de la Tierra de Machín. Uh-huh. Y junto a la Mesa del SIC, para presentar, digamos, la problemática de nuestras dos asambleas, pero en el SIC, para contarle a la gente de ese lugar, y bueno, en realidad está abierta la convocatoria a toda la comarca, para contar, digamos, de qué se tratan estos dos megaproyectos, Y por qué, digamos, las dos asambleas nos estamos oponiendo y, digamos, lo que más queremos es que la gente sepa de qué se trata, ¿no? O sea, cuáles son las consecuencias de este tipo de proyectos. Y queremos presentarlo juntos. Entonces, el domingo a las 4 de la tarde, uh-huh, ya que está invito, entre las 4 y las 7 aproximadamente, vamos a hacer esta, digamos, una mesa que va a ser primero informativa. Después se va a dar un espacio para el debate y el intercambio de opiniones y de ideas, digamos, para que no seamos solo nosotros los que contamos, uh-huh, y hablamos, sino que todo el mundo puede participar y, digamos, como incluirlos en la cuestión, ¿no? Que no solo van a ir a escuchar, sino que somos vecinos con vecinos, ¿no? Nosotros también somos vecinos, no somos ni un NG, ni gobierno, ni funcionarios, ni especialistas. Somos vecinos igual que aquellos que van a ir a escuchar o a enterarse, ¿no? Está bueno esto de que se hayan juntado, Paula, las dos asambleas, junto con la mesa de gestión del SIC, porque en realidad, si bien están cada uno luchando contra diferentes proyectos, en el caso de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, en este momento, donde están dando más fuerte la lucha con respecto al proyecto de la represa en Río Pueblo, en defensa del agua y la tierra, la asamblea está por el proyecto de loteo en la Pampa de Luden, pero a ambas asambleas y a todos nosotros nos atraviesa una misma problemática, ¿no? Defender el agua, defender el territorio. Claro, la idea es esto, como contarles un poquito a los vecinos que no digamos, pueden dudar de por qué esta gente siempre está diciendo que no y qué sé yo, que no somos solo personas que nos negamos, sino hay razones muy sólidas para, digamos, no aceptar este tipo de proyectos y está bueno que entiendan que esto no es solo una cuestión de algunas personas. O sea, a mí me molesta el portón porque a mí me va a molestar por tal cosa, sino que son grandes emprendimientos, tanto el loteo y el proyecto de Machín, este proyecto inmobiliario de Machín, como el tema del portón, tiene que ver con cuestiones que nos atraviesan a todos, ¿no? Como el tema este, primero que nada, el tema de la dignidad y la transparencia, digamos, a mí no, que me dejen opinar sobre lo que me va a afectar, que justamente es lo que nunca pasa. O sea, viene, se impone un proyecto desde el gobierno o desde una empresa, y la gente que es la que, digamos, vive en el lugar donde eso va a suceder, es la que no puede opinar ni puede decir nada y solamente tiene que acatar o sufrir las consecuencias, ¿no?, de este tipo de emprendimientos. Es más, ni se puede enterar muchas veces. Muchas veces, claro, se viene el emprendimiento así ya con moñito y todo y uno ni... Esa es la idea. Ni sabe de lo que y se trata. Por eso uno de los eslogan del afiche es, digamos, que decidir es dignidad. O sea, uh-huh, que la dignidad es poder elegir qué queremos, o sea, qué lugar, dónde queremos vivir, cómo queremos vivir, de qué queremos vivir, ¿no es cierto? No que se nos imponga cosas que quizás no, o sea, no nos interesa para nada. Quizás Bolsón puede vivir de otro tipo de turismo, de otra escala de emprendimientos turísticos que sería más en el caso de Machine, sería proyectos que tengan que ver con una inclusión general en el tema del turismo, que en este caso no sería, porque bueno, eso es un tema, después lo vamos a explicar. Claro, claro. Pero digamos como que el resto de las personas que creen que esto no les afecta también, digamos, no solo a los vecinos de Machín o no solo a los vecinos de Pueblo nos van a afectar estos proyectos. Tiene que ver con todo un movimiento económico, social y ambiental que a la larga nos termina afectando a todos. Eso quería decir también, que tenemos que sacar un poco la historia del ego y del a mí no me va a hacer nada ahora, porque claro, a lo mejor no lo sentimos ahora, pero los hijos, los nietos sí lo van a sentir. Entonces también aprender a focalizar la mirada hacia el futuro. Claro, y esto como de cambiar el paradigma de que en realidad no tiene que venir alguien a salvarnos, sino que nosotros mismos tenemos que generar o decir, ¿no? ¿Qué nos va a salvar de última? O sea, no que alguien nos venda un milagro económico impuesto desde arriba, cuando dentro de la misma comarca hay un montón de proyectos y de ideas de economía y de sustento, de vivir y de sustento que tienen que ver con decisiones de la misma comunidad, trabajando en equipo, incluyendo a muchos sectores, no solo a uno, ¿no? Digamos, no sé, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, son sería proyectos integrales llenos de diversidad, digamos, que es buenísimo eso, sin dejar a nadie afuera y que todos podamos decidir y participar de las cosas que se proyecten y de qué vamos a vivir, ¿no? Esto, por eso decíamos esto de la dignidad y cómo queremos vivir principalmente, ¿no? Paula, José, te quiere hacer una pregunta. Sería bueno, ¿cómo te va? Sería bueno poder definir para dónde queremos ir como comarca, ¿no? O sea, claro, sabemos que esto es una turística, sabemos que es una zona agrícola. Sería lindo ver cómo nosotros, los vecinos, no las municipalidades o los gobiernos de las provincias, podemos definir qué tipo de desarrollo queremos. El desarrollo hay que mantenerlo porque la gente sigue viniendo, estamos viviendo acá, pero ¿cómo queremos ese desarrollo? Porque si dejamos eso a las empresas o a los gobiernos, creo que nos vamos a ir para cualquier lado. Bien, Paula, no entendí tu última palabra. No, que no, si dejamos la libertad de acción a las empresas o al Estado en sus distintas, nos va a ir mal, vamos para cualquier lado, ¿no? Claro, claro. Y que siempre se pueda debatir todo y que todas las partes tengan voz y lugar, o sea, no cerrar la puerta a nadie y que todo el mundo tenga derecho. Pero es muy loco esto, lo que hablaba recién, esto de como de elegir qué se quiere hacer. En realidad, ya Bolsón ha hecho un montón, hay un montón de legalidad y hay un montón de proyectos con respecto a situaciones que tienen que ver con medio ambiente, que ya están, digamos, plasmadas y ya hay normas y ya hay ordenanzas que tienen que ver con muchas de estas cosas. Lo que pasa es que en el momento de generarse este tipo de proyectos de gran escala, se pasa por encima, porque, bueno, está la reserva del Río Azul, hay un montón de tipo de legalidad que tiene que ver con las zonas de reserva, con las zonas que solo deben ser forestales, bueno, hay un montón de loteos en zonas que son reservas intangibles. También, claro, pero legalidad, y digamos que el pueblo también ya eligió, quiero decir, o sea, la normativa está. Claro, podemos volver a debatir y volver a sacar eso de la valija o del municipio, de la legalidad de cada lugar. Pero hay legalidad ya, no es que la gente nunca decidió o que nunca hizo nada con respecto a esto. Ya se ha hecho, lo que pasa que como que se vuelve, como que no miremos eso, vamos para adelante. No, es que no se trata de mantenerlos desinformados para que nadie reclame. Claro, esa es la cuestión, hay que llevarlo a primer plano para que la gente pueda opinar. Exactamente, exactamente. Si uno empieza a revisar y a buscar, ya se decidió, hay la ley de algo así como de medio ambiente de Bolsón, que se hizo entre un montón de personas, de qué Bolsón se quería, de qué Bolsón, en qué Bolsón queríamos vivir, y hay un montón de legalidad que tiene que ver con esto, con el tratamiento del bosque, del agua y qué sé yo, pero eso se pasa por encima. Claro, el tema es ese, si no sabemos qué están haciendo, es muy fácil para cualquiera que tiene 2 o 3 pesos más que o sea, claro, más de 2-3 pesos, hacer lo que se le antoja, ¿no? Ellos presentan, claro, un proyecto, tientan a cualquier funcionario y le dan la aprobación, como en el caso este de las 20 y pico de hectáreas del Lago Puelo, donde alguien que tiene unos pesos y unos contactos llega a donde nadie llegó. Claro, y después pasándose hay gente por encima de todas las ordenanzas. Hay gente que tiene que estar tomando tierras porque no tiene dónde poner su casita. Claro, exactamente. Y esos son los malos de la película. Sí. Después, bueno, siempre. Igual es un tema difícil, pero sí, bueno. Lo podemos debatir. Lo debatimos el domingo, entonces. El domingo. ¿Dónde va a ser esto, Pau? Y es muy lindo lo que ha pasado, que nos hayamos podido juntar. Uh-huh. Es muy interesante lo que pasó en el encuentro. El poder realizar algo juntos realmente para mí es muy muy bueno, muy oxigenante, muy esperanzador que otra vez nos pongamos en movimiento los grupos de personas y cada uno desde el lugar donde puede a generar, digamos, cambios y a juntarse con sus vecinos para decidir qué cosa quiere, ¿no? Qué es lo que realmente quiere y no quedar después como rehenes de grandes empresas que dominan todo, ¿no? Sí. ¿Dónde va a ser la asamblea de debate? En realidad es una charla informativa con debate. Ajá. Va a ser en el SIC, que es el Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera, del otro lado del puente, cruzando el puente. Es justo el SIC es delante de la usina, uh-huh. Como para ubicarlos. Cruzando el puente del otro lado. Claro, no el puente más nuevo, sino el otro, el que está más o menos... Sí, el viejo puente de que iba a Barrio Usina. Claro, el antiguo puente Barrucina son unas 2 cuadras para, digamos, al noroeste, justo delante de la usina está el ciclo. Van a ver porque es el único edificio grande que hay. Uh-huh. Bueno, y va a haber muestra de fotos de la gente de Machine. Bueno, y después tenemos un momento, si vamos a compartir una merienda, porque queremos que la gente esté contenta, que sea... Hay que llevar para picar. Un momento de encuentro. No tiene que ser un momento de furia y de ponernos mal por lo que hacen con nosotros. Y podemos soñar un poquito juntos, claro, qué queremos y generar nuevas ideas, un así, ambiente, digamos, cosas nuevas y libre, digamos, con dignidad de cada uno, ¿no? Bien, queda hecha la invitación entonces, Paula, nos estamos viendo el domingo ahí en el SIC. Bueno, más o menos entre las 4, empezaría tipo 4 hasta 7, es lo tentativo, después vemos si el debate da, o el debate o la charla da para un poquito más, el que quiere, quizás nos podemos quedar un ratito más, pero más o menos es el horario para que la gente calcule si tiene que volver a hacer la comida o a bañar a los chicos, es más o menos. Porque es domingo, claro. Claro. Bueno, muchas gracias, Paula, un beso. No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bye, bye. Bueno, ¿cuánto nos queda ya? 16:54, así que vamos cerrando. Acá Leo por ahí me tiró el dato de la fuente de donde sacaba el tema de las francesas. Ajá. Está en Salta.21. Muchas gracias, Leo, haciendo la coproducción desde internet. Sí. Muchas gracias. Las francesas investigaban desviación de fondos para aborígenes del norte argentino. Y dice, se tiene la firme sospecha de que en la provincia de Salta se está llevando a cabo un proceso de exterminio en las poblaciones aborígenes del Chaco salteño, con el objeto de facilitar un amplio y rápido movimiento de apropiación de las tierras para la soja. Entonces en esto estaba... Tiene otro cariz, ahora sí, tiene una... Lo puede... sentido, ¿no? De la... Sí, no tenemos suficiente tiempo, lo pueden encontrar en Salta.21. Muchas gracias, Leo, por el dato. Y ahora sí, vamos con el pronóstico del tiempo para saber qué nos depara el tiempo en los próximos días. ¿Qué? Vamos a aclarar que esto es un microclima y jamás se cumple el pronóstico. No, si se cumplió, a ver. Sí, dale, vamos. A ver. Ay, ¿Qué fue el sábado? ¿Qué hubo el sábado? Ay, no me acuerdo, yo no anoté. El sábado estaba pronosticado nieve. Sí. No hubo y nevó arriba. Ah, también, sí. Bueno. En Himalaya también seguramente nevó. Nevó y el arriba. El domingo decía despejado. ¿Qué pasó? Estuvo llovió. Despejado el domingo. Sí. Despejado, llovió como a cántaro. Bueno, no importa, vamos a hacer el nuevo intento. Entonces no le decimos nada ahora. Es una expresión de deseo. No. Ya está, la temperatura en estos momentos de 9 grados 9 décimas. Sí, llovina, humedad 83%. Bueno, voy a pasar el presión atmosférica. El pronóstico. No, el pronóstico no. Después vamos a buscar otro pronóstico. 67,8 hectopascales. ¿Y los vientos? El viento en calma. Bueno. Bárbaro. El pronóstico se lo debemos para la próxima semana. Vamos a ver, tírennos a ver qué pronóstico le da más en la tecla. Adivinemos, a través de internet, el coproductor que tenemos, que nos diga por internet a ver qué pronóstico del tiempo podemos a buscar, así José Luis se queda tranquilo de que le dicen mañana, la verdad. Mañana va a estar, va a seguir medio nublado, sábado y domingo va a ser buen tiempo. Digo yo eso, decís vos tu pronóstico, Marita. No, yo no sirvo para eso, yo no soy bruja. Bueno, yo me puse en trance con el mate, pero bueno, estaba medio frío. Pero... Nos despedimos de ustedes hasta el jueves que viene. Chau, Matías. Chau, Matute. Chau, Sandra. Feliz cumpleaños para tu esposo. Bueno, y gracias. Chau, hasta la semana que viene. Hasta el jueves que viene a las 3 de la tarde. Chau.